Este es el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Con el objetivo de revisar las sentencias emitidas en contra de David Valtierra Arango y Silverio Matías Domínguez, defensores de derechos humanos y derechos colectivos del pueblo Nancueñomta en Sulja, Guerrero, así también como de Genaro Cruz Apóstol, excomisariado ejidal de Xochislahuaca, el lunes 21 de febrero de 2011, en Chilpancingo, Guerrero, se llevó a cabo la audiencia de vista ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Después de más de 6 años de proceso y a pesar de las múltiples pruebas aportadas, en septiembre de 2010, el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Ometepec emitió sentencia condenatoria de 3 años y 2 meses de cárcel y el pago de una multa de 1.753 pesos en contra de Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango. Escuchemos a David Valtierra, integrante de la Radio Ñomtá, a las afueras del tribunal. Estamos aquí el día de hoy porque venimos esperanzados de que este Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado realmente realice su trabajo conforme a la ley, conforme a derecho. A nosotros se nos ha sentenciado el juez de primera instancia de Ometepec, Guerrero. Se llama Derly Arnaldo Alderete Cruz. Este señor nos condenó injustamente a 3 años de cárcel por un delito que nunca hemos cometido. Y venimos a esta instancia de justicia de nuestro estado para esperar que aquí prevalezca el estado de derecho y no los intereses de la cacique hacia Det Rocha Ramírez, porque detrás de la demanda judicial que está a nombre de otra persona que se llama Narciso García, detrás de este señor se encuentran los intereses de la cacique, la actual diputada por el PRI, hacia Det Rocha Ramírez. Por eso nosotros esperamos que los jueces o magistrados de esta instancia de justicia no les alcance el poder o el dinero, que prevalezca las leyes. Nosotros como pueblos indígenas de este país ya hay algunas leyes que protegen nuestros derechos colectivos. Ya hay convenios internacionales vigentes firmados por nuestro país, los cuales no se aplican penosamente. No es posible que nosotros los pueblos indígenas se nos sigue criminalizando por el hecho de poder hablar en nuestra lengua a través de las frecuencias, porque es lo que hacemos. Nosotros somos defensores de nuestros derechos colectivos. Participamos en la radio Ñomtá, la palabra del agua, y ese es el delito que tenemos, pues, por hablar en nuestra lengua, cuando se supone que en los convenios y en las leyes está reconocido el derecho de nosotros los pueblos de hablar en nuestra propia lengua. Se supone que el día de hoy es el día de la lengua materna, pero desgraciadamente se ha quedado en un discurso hueco, porque cuando nosotros mandamos nuestra palabra a través de las frecuencias y decimos las injusticias que vivimos y decimos cómo queremos vivir, entonces viene la represión de parte de los caciques y de parte del mismo gobierno. Hemos tenido operativos de la AFI para desmantelar nuestra radio comunitaria. Estamos teniendo, se nos están inventando, pues, delitos como el que nos trae el día de hoy penosamente a este capital de nuestro estado de Guerrero. Pero esto ya no va a ser posible que continúe, pues, las cosas en este país de esta manera. Por eso nosotros queremos decir, pues, que nos organicemos los pueblos, nosotros los pobres, los indígenas, para que nuestros derechos sean respetados. Durante la concentración, organizaciones como el Taller de Desarrollo Comunitario y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos demandaron una revisión imparcial e independiente de la apelación hecha por la defensa de los acusados, ya que desde 2004 han padecido un proceso plagado de hostigamientos, persecución e irregularidades. Este fue el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan.